海賊王に俺はなる。 Tripulación que surca los mares con su firme convicción. Entre ellos no existe la deslealtad, pues por su amistad se apoyan en cualquier dificultad. Llevarán la facultad de combatir a la maldad con voluntad, tenacidad, harán temblar a su rival. Van por su ideal dispuestos a dejarlo todo, codo a codo a su modo te hará morder el lodo, bobo. Son como una manada de lobos feroces, si te enfrentas a ellos causarás que te destrocen. No importa cuán atroces se vean los panoramas, ellos saben bien qué es lo que significa ser nakama. Contra el viento, vencerán todo impedimento. No importa quién se enfrente, mostrarán coraje. La aventura es el elixir magistral de este viaje. Lucharán sin miedos ni dudas, causarán que el mar se sacuda. Explota su poder con furia, se desata la mejor tripulación de la nueva era pirata. Luffy es el capitán, aunque se pasa haciendo bromas, más contra el enemigo usa su poder de goma. Múltiples golpes toman la forma de una tormenta que atrapa a su rival en una convulsión violenta. Solo el samurái con tres espadas que construye la base de su gran técnica y a todo mal destruye. Y Sanji pierna negra con sus patatas que arden, golpea y desintegra a los malditos cobardes. Nami la navegante usa el clima como arma, con rayos y tornados a todo rival desarma. Sobre el franco tirador feroz que nunca falla, máxima precisión de sus balas que fuerte estallan. Robin en la batalla usa sus manos gigantescas que aplastan a cualquiera por más fuerte que parezca. Y ten cuidado cuando el Chopper crezca y se convierta en una bestia, o serás la presa que aparezca muerta. Ponte alerta porque Frankie puede lanzarte su láser y su potencia hará que tu cuerpo se despedace. Entre compases Blue compone tu triste requiem, pues si te enfrentas a él perderás en un santiamén. Cruzarán el mar contra el viento, vencerán todo impedimento. No importa quién se enfrente, mostrarán coraje. La aventura es el elixir magistral de este viaje. Lucharán sin miedos ni dudas, causarán que el mar se sacuda. Explota su poder con furia, se desata la mejor tripulación de la nueva era pirata. La marina, el Gorosei, no podrán contra esa tropa que viene a romper la ley, porque Luffy será el rey de los piratas y los mares, y su tripulación conforma los fuertes pilares que sostienen ese sueño siempre con firmeza. Defienden su postura con decisión y destreza. Serán capaces de igualar la fuerza de un Yonko, superar a todo supernova que se estancó. A bordo de su barco se irán buscando el amanecer, peleándose, volviendo.